loco cuando te vi. Que tú te sigo de que era te pasaste. Yo te tenía en otra onda. Hice mi lucha y me rebotaste. No te das cuenta que yo necesito una droga. Llámala tú, necesito una droga. Llámala tú, que me ponga bien acá. Como me pones tú. Necesito una droga. Llámala tú, necesito una droga. Llámala tú. Y contenta cuando me miraste, pero dijiste yo no fui. Con esa carita de ángel me puse loco cuando te vi. Que todo sido de que era te pasaste. Yo te tenía en otra onda. Hice mi lucha y me rebotaste. No te das cuenta que yo necesito una droga. Llámala tú, necesito una droga. Llámala tú, que me ponga bien acá. Como me pones tú. Necesito una droga. Llámala tú, necesito una droga. Llámala tú, que me ponga bien acá.